Muy buenas tardes. Muy agradecido a la Universidad Nacional y demás organizadores por la invitación. Se oye atrás, por la invitación a participar en este evento. Voy a tratar de responder la pregunta sobre el futuro de la agricultura familiar y su papel en la construcción de paz. En primer lugar, vamos al grano. Cuando nosotros analizamos en la historia reciente la evolución de la agricultura y de la agricultura familiar, en particular en Colombia, podemos constatar que la agricultura familiar se ha adaptado innovadoramente, se ha adaptado eficazmente a la dinámica de los mercados, constituyéndose en uno de los principales abastecedores de alimentos y de exportaciones del país. Se ha adaptado a la diversidad ecosistémica y muchas veces al aislamiento geográfico, y ha podido sobrevivir a condiciones, como expresaba Darío, extremadamente adversas, derivadas del control territorial, derivadas del poder político, derivadas de la guerra. A pesar de todas estas condiciones extremas, hoy en día la agricultura familiar, entendida como le explicaba el profesor Van der Ploeg, produce en Colombia entre el 50 y el 60%, de acuerdo a la fuente estadística, del valor de la producción agrícola nacional, cerca del 25% de la producción pecuaria y alrededor del 30% de los alimentos que consumimos los colombianos. Es un protagonista fundamental en nuestro desarrollo agrícola y en nuestro desarrollo económico. Esto, a pesar de la altísima concentración de la tierra, del precario acceso a bienes de capital, del precario acceso al agua muchas veces, y por supuesto, a pesar del desplazamiento y la violencia. Ahora bien, ¿quiénes son esos campesinos hoy en día? No idealicemos, pongámosle realismo. Vienen o pertenecen a unos hogares que son muy distintos a los de hace 50 años. Son hogares mucho más pequeños, donde ya no existe el concepto de tener muchos hijos para tener muchos trabajadores. El promedio del hogar rural es de 3.2 personas en Colombia, ha bajado drásticamente. Son hogares menos patriarcales, donde el rejo y el juez tienen la suprema autoridad, mucho más horizontales en sus decisiones, con jóvenes de mi edad y de la de muchos de acá, que ejercen plenamente el derecho a su sexualidad en forma libre, hogares que toman decisiones mucho más horizontales. Se ha destacado también que son hogares multiactivos. Es decir, la mayor parte de nuestros campesinos no viven exclusivamente la agricultura, sino de una gran cantidad de oficios diferentes: el jornaleo, trabajar en la construcción, servicio doméstico, migrar, y son hogares polilocales en muchos casos. Viven en la vereda, viven en el pueblo, también en la capital, en Italia, en todas partes, y forman unas redes muy interesantes por medio de las cuales se pueden, interesantes y complejas, por las cuales se pueden reproducir. Pero ojo con esto, son hogares globalizados. ¿En qué sentido? En el sentido de que el acceso a los bienes básicos de su reproducción, exceptuando los pocos alimentos que producen en su parcela, son producidos por una industria global que depende tecnológicamente de toda la maraña de intercambios de tecnología, de capitales en el mundo. Desde el botón de una camisa hasta las botas pantaneras, pasando por la cacerola con que se frita un huevo diariamente. Entonces, el mejor autoconsumidor campesino en Colombia no alcanza a producir hoy más del 30% de los bienes que necesita para vivir, para sobrevivir. Los demás tienen que ser conseguidos en el mercado y son bienes industriales que pertenecen a lo que podemos llamar una economía globalizada. Y el 30% es una exageración. Según nuestros cálculos, apenas el 10% en el promedio de los campesinos se pueden autoabastecer de lo que necesitan. Y también en algunos casos, en muchos casos, están globalizados en cuanto a sus sistemas de producción, en la medida en que muchos campesinos usan fertilizantes, usan pesticidas, usan guadañadora, y esa guadañadora le mete gasolina, usan una cantidad de aperos de labranza que son conseguidos en el mercado. Ahora bien, ese protagonismo que han jugado los campesinos en el abastecimiento alimentario, hay que reconocerlo en gran parte, no totalmente, pero sí en gran parte, y en su mayoría se debe a la adopción masiva de la tecnología agroquímica, lo cual tiene todos los problemas que han señalado aquí nuestros queridos colegas agroecólogos y con quienes yo estoy fundamentalmente de acuerdo. Pero la realidad es esa. Esa es la realidad. Hay un importante movimiento en Colombia que hay que reconocerlo, que hay que exaltarlo, que hay que financiarlo, que hay que apoyarlo, de agricultura alternativa y agroecológica. Y en uno de los nichos en donde más ha sido exitosa es en el café. Hoy en día cerca del 30% del café que producimos, y ojo con esto, el campesino colombiano produce el 80% del café, y el café sigue siendo hoy nuestro principal producto de exportación agropecuario. Decía que los campesinos han tenido éxito, los agroecológicos, en el café y en otros sistemas de producción. La agroecología es una alternativa, pero tenemos que reconocer necesariamente, para pensar el desarrollo rural, la profunda heterogeneidad de nuestros campesinos. Ahora, el campesino es fundamentalmente un productor familiar que busca la autonomía en sus decisiones, combinando bienes que se provee a través de intercambios con la naturaleza, a través de intercambios con otros vecinos y a través del mercado. Y estoy totalmente de acuerdo con el compañero Marín en que sería un error fatal pretender que el desarrollo rural, en la borrachera que tú señalabas del proceso de paz, lo vamos a hacer colectivizando el campesino. Estamos muy de acuerdo en que deben haber, y las hay, miremos el sur de Santander, miremos el Huila, miremos las cooperativas de Cimitarra, deben haber formas y tienen que impulsarse formas solidarias de intercambio, de apoyo, pero el sistema de producción basado en la unidad familiar, en la relativa autonomía del productor familiar, seguirá siendo vigente, y no podemos volver otra vez a pronosticar hoy en día, en los años 2017, lo que pronosticábamos en los años 70, el campesino inevitablemente se iba a acabar. Hay una fuerza telúrica fundamental en la humanidad, en la organización social del trabajo, que mueve a la gente a organizarse en pequeñas células productivas mientras el trabajo no sea colectivizado, o a la fuerza con el esclavismo, o por medio del salario como mercancía en las grandes empresas capitalistas. El modo de producción familiar rural seguirá siendo vigente, y ese es uno de los aspectos fundamentales que tenemos que entender para la construcción del desarrollo rural, para la construcción de la paz. Hay multiplicidad de agricultores familiares, desde el que tiene media hectárea y trabaja con las uñas, con el asadón, hasta el que tiene 7 hectáreas de panela y un trapiche, o 15 hectáreas de café, o exporta uchuva. Hay una multiplicidad enorme, enorme, enorme a lo largo y ancho del país: los cocaleros, los tomateros, los piñeros, los cafeteros, 700.000 cafeteros, que producen a muy diversas escalas dentro de lo pequeño, desde media hasta 30, 50, hasta 50 hectáreas, con muy diversas formas, en muy diversos nichos ecológicos, en muy diversos nichos de mercados, unos pocos integrados a cadenas agroindustriales, como los pequeños lecheros, para poner un ejemplo, y la mayoría integrados a un mercado abierto por donde circula la producción campesina. Es un mundo profundamente heterogéneo, y eso es un reto fundamental para hacer una política pública rural incluyente. Hay que tener ojo con no excluir unos y otros bajo definiciones que excluyen ciertos grupos sociales de la posibilidad de que esta gente, estos campesinos, estos agricultores, puedan construir ellos mismos su propio futuro económico, su propio futuro social. Pero, ¿qué es ser campesino? ¿Cuál es la identidad campesina? La gente que ha trabajado en esto, yo la he tratado de leer juiciosamente para poder decir estas palabras, ha encontrado que no es el oficio de la agricultura en Colombia lo que identifica al campesino. No es ser labrador o productor o ganadero, es fundamentalmente un sentimiento de reconocimiento frente al desconocimiento muchas veces de la sociedad y del Estado. Es un sentimiento de reacción al desprecio con que la sociedad lo ha marginado de forma simbólica. Es un sentimiento de orgullo y también hay que decirlo de vergüenza. Es una forma de entender el mundo rural por su alteridad, por su contraste con el mundo, urbano. Entonces no hay una identidad campesina. Hay múltiples identidades campesinas. Y esto es un reto extremadamente importante para los movimientos sociales, para la construcción de movimientos sociales, para la construcción del desarrollo rural y los territorios. Porque hay que enfrentar entonces tres heterogeneidades muy significativas. La primera, la heterogeneidad productiva. La segunda, la heterogeneidad de identidad para movilizar proyectos sociales. Y la tercera, la heterogeneidad territorial. No me queda mucho tiempo, pero digamos que en Colombia tenemos, por ejemplo, tenemos de una manera muy importante los territorios étnicos, donde dicho sea de paso, tanto en los negros como en los indios, el productor es familiar, es individual. La gobernanza del territorio y la apropiación del territorio es colectiva, pero la producción es fundamentalmente individualizada en la familia. Tenemos las zonas de reserva campesina, que si se cumplen los acuerdos se irán a ampliar. Pero no todos los campesinos quieren entrar en esas zonas de reserva. No todos. Va a ser apenas una posibilidad de organización territorial. Tenemos las zonas agroalimentarias que están en discusión en varios ámbitos sociales, académicos y en el Congreso mismo, si mal no entiendo. Pero al margen de esto, tenemos una gran cantidad de campesinado, que yo diría que es la mayoritaria, que no vive en esos territorios explícitamente concebidos, simbólica y materialmente concebidos. Y hay dos unidades fundamentales territoriales en Colombia de conformación de la territorialidad, de identidad territorial, que es la vereda. ¿Qué es la vereda? La comunidad rural. Curiosamente, señores holandeses, en Colombia la comunidad rural se llama vereda, se llama camino, quizás por la gran movilidad de nuestro campesino. La vereda es la unidad rural fundamental. Lo oí hace poco a un funcionario sensato decir que el desarrollo rural alternativo había que comenzar a hacerlo en la vereda. Es de las mejores cosas que he oído. Porque ahí un municipio debe tener en cuenta el mapa de todas sus veredas para aplicar recursos, para hacer desarrollo, para ser incluyente. Y el municipio funciona como una entidad territorial. Muchas personas, algunos actores, alguna gente, por ejemplo, en el sur de Santander, está ensayando constituirse en unidades territoriales para ser beneficiarios de los planes de ordenamiento de los PEDET, los famosos PEDET, aprovechando ya una larga tradición de asociaciones de municipalidades. El acuerdo de La Habana, hasta donde yo lo conozco, y lo conozco bastante porque trabajo mucho tiempo desde acá en esto, discutiéndolo, no es un acuerdo, por lo menos en lo rural en general, no es un acuerdo de dos grupos cerrados que se encerraron allá para firmar finalmente unos puntos. Fue altísimamente consultado con la sociedad. ¿Recuerdas, Darío? Eso fue un proceso nacional, regional, en Bogotá, en todas partes, mediante el cual tanto los funcionarios como la FARC misma cambiaron el lenguaje, supieron leer al país y llegan a un punto fundamental. Primero, a una coincidencia conceptual. El territorio es material y simbólicamente construido. Y a una convergencia programática. Hagamos desarrollo rural territorial, es decir, hagamos desarrollo rural con la participación de la gente. los grandes propósitos nacionales, la superación de la pobreza, de la indigencia, la superación de la desnutrición, el acceso pleno a los derechos de todos los ciudadanos, el acceso a los servicios, la no discriminación, la creación de instituciones que reemplacen a las instituciones surgidas de la violencia impuesta por los actores despóticos, los grandes propósitos nacionales tienen que agenciarse, tienen que llevarse a cabo, tienen que implementarse y operacionalizarse en los territorios construidos por la gente. Entonces es un momento, yo soy muy optimista, es un momento maravilloso en donde buena parte del país, su tecnocracia, la FARC, las organizaciones sociales, el movimiento campesino, las organizaciones campesinas han coincidido en un proyecto. Y estamos, entonces yo soy de los que alcé la mano dos veces porque vamos a hacer cumplir ese acuerdo. Y si hacemos cumplir ese acuerdo, vamos a avanzar sustancialmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes aquí, muchísimas gracias al público. Llegaron ya muchas preguntas aquí que los están estudiando en este momento. Yo me acuerdo que les pregunté al principio de levantar la mano, ¿no? Y en la segunda pregunta creo que vi una o dos dedos. Pero yo debo decir que si quiero o no, a mí me entusiasma mucho escuchar a toda esa gente aquí. Y seguramente habrá muchísimas piedras y piedrotas y montañas enteras que se interponen en el camino, pero el entusiasmo y el espíritu es innegable. ¿Necesitan más tiempo? Yo creo que, Yandao, ¿tú estarías listo ya a responder algunas preguntas? Sí. Sí, gracias por las preguntas. Una parte de las preguntas tiene que ver con la interrelación de agricultura capitalista y agricultura empresarial a un lado y la agricultura campesina al otro lado. No, hay, ¿cómo es? ¿La agricultura realmente puede disputar estas fuerzas grandes, sobre todo la agricultura capitalista? Bueno, mira, en primer lugar hay que decir que las empresas agrícolas capitalistas tienen la imagen de ser muy fuertes, muy poderosos, ¿no? Tienen la imagen de ser muy macho, de tener las tecnologías más modernas. Son gigantes, eso es cierto, pero tienen patas de barro. En primer lugar, no son sostenibles. Esto ya se ha discutido mucho, ¿no? No hay sostenibilidad. Destruyen la naturaleza, hacen un uso del agua dulce muy irresponsable, destruyen la biodiversidad, todo eso se conoce. Pero el hecho nuevo, y esto es muy irónico, es que con la crisis económica y financiera y con los altos, altibajos de los precios muy exagerados en el mercado mundial para los productos alimentarios, estas empresas frecuentemente entran en grandes dificultades económicas, ¿no? Es la lección que hemos aprendido en Europa la última década. Cuanto más grande, cuanto más moderno, cuanto más dependiente del crédito, tanto más vulnerables son, ¿no? Hay una fragilidad enorme de estas grandes empresas empresariales y capitalistas. Viven de hecho, como decía Sergio Marín, viven de subsidios. Y esto nos lleva al último elemento. La sociedad civil rechaza siempre más a estas constelaciones, ¿no? Que viven de subsidios, pero mientras tanto destruyen la planeta. Al mismo tiempo, saber que la agricultura campesina, sobre todo con enfoque agroecológico, se hace siempre más, bueno, no hablamos de campesinos del pasado, ¿no? Hablamos de campesinos del siglo XXI, que usan todas las oportunidades que hay en el siglo XXI, buscando la cooperación entre ellos, haciéndose más fuerte de este modo, buscando la tecnología nueva que conviene a ellos, ¿no? Y ellos son productivos, son sostenibles, son eficaces, son eficientes, ¿no? Y son accesibles, la gente puede andar allá, a la gente les gusta trabajar con ellos. Dos últimas demandas pequeñas. Uno se refiere a la posición miserable de los inmigrantes en Europa que trabajan como peones en la agricultura. Sí, es un problema muy serio, muy grande, ¿no? En los debates sobre el desarrollo rural, sí, esto es un tema siempre más importante. Hay algunos sitios donde hay brotes de solución, pero hay todavía un camino largo. Y finalmente, acerca de la importancia no de medidas técnicas económicas, como construir carreteras, como trasladar partes de la universidad a zonas de reserva campesina, ¿no? Para trabajar allá en acción, investigación con la gente, procesar los productos primarios en productos con más valor añadido. Esto no son simples medidas técnicas económicas, son actos de rebelión, son actos de rebeldía. Pues construyen autonomía, ¿no? Hacen para una redistribución de la riqueza, materializan valores nuevos. No son meros actividades técnicas, pero es continuación de lucha, pero en otra forma. Muchas gracias. La lección que yo tomé de tu exposición hoy es que para que florece la agricultura familiar se necesita espacio. Y estuve pensando, sobre todo, espacio mental también. ¿No es? Bueno, afortunadamente cerramos con la exposición de Jaime porque aclaró varias de las preguntas que estaban planteadas acá sobre la sostenibilidad de la economía campesina frente a lo que ya nos había ilustrado mucho. No me quiero extender en eso porque creo que hay elementos muy claros de cómo se sostiene, cómo se ha sostenido y, como les decía, se ha sostenido aún bajo. Hay otros elementos que yo creo que es importante que los tengamos en cuenta. Se pregunta, ¿por qué no se habló de la soberanía alimentaria? Una pregunta clave, ¿por qué? Entendamos el contexto de la negociación de paz. La negociación no fue una conversación. La negociación fue una prueba de fuerza. Hay un elemento que nos permite comprender este proceso, lo que se logró, lo que no se logró, que es la correlación de fuerzas. ¿Qué correlación de fuerzas estaba allí sentada? No eran dos fuerzas en equilibrio, había una asimetría feroz. Y esa asimetría la vamos a seguir viviendo. Me pregunta uno de los compañeros, ¿cómo vamos a asegurar la implementación? Y aquí está el quid de este tema de la correlación de fuerzas. No es en los hombros de la guerrilla en los que nosotros podemos poner a descansar la implementación de los acuerdos, porque la guerrilla tomó una decisión de convertirse en fuerza eminentemente política sin acción de la arma. Es en la fuerza del pueblo colombiano en donde descansa la implementación de los acuerdos. Lo que nosotros no hagamos por sostener la implementación de los acuerdos no va a venir de los cielos, no va a ocurrir por magia, descansa en nuestra propia responsabilidad, en nuestra capacidad de organización, el que esos acuerdos se cumplan o no se cumplan, y esto lo tenemos que tener muy claro. Es en nosotros en donde descansa la implementación efectiva de los acuerdos. Esto lo debemos tener nosotros muy claro. En esa medida, el concepto de la seguridad alimentaria que la soberanía alimentaria, mejor aún, que nosotros debatimos, que la ha trabajado una serie de sectores como Vía Campesina, etc., yo creo que ha podido quedar en los acuerdos. Pero ¿cuál es la fuerza que tenemos nosotros para que eso sea real? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la capacidad que tiene nuestra agricultura para pasar de ese 50% que señalaba Jaime a llegar a un 90% o un 100% del abastecimiento en las condiciones de la soberanía alimentaria? Eso va a depender de las propias organizaciones, de la capacidad de la academia para trabajar con los productores campesinos y darle esa sostenibilidad a la producción agrícola campesina. Y allí entra otro factor que está aquí entre las preguntas. ¿Qué hacemos frente a los grandes proyectos, llámese Sidres? ¿Qué hacemos frente a la minería? ¿Ustedes se dan cuenta que el Estado en este momento está legislando a favor de qué? Esta semana se producen dos decisiones de carácter eminentemente político. Una con respecto a las Sidres, otra con respecto a los caminos que habían construido los campesinos en la zona de la Macarena. El Estado cierra las posibilidades de nuestras reservas campesinas en ese territorio. ¿Y nos vamos a quedar llorando? No. Precisamente aquí está el espacio para la movilización organizada de todos los sectores de la población. Todos nosotros somos dolientes de las reservas campesinas, de los consejos comunitarios, de los resguardos, de otras formas como las zonas agroalimentarias. Somos dolientes porque de allí viene nuestra alimentación y como tales las tendremos que defender. Reitero, esto ya no está en los hombros de las FARC, descansa en nuestra capacidad de movilización y todos estos riesgos que se están presentando en el ordenamiento territorial del país, porque si nosotros vemos el mapa por dónde avanza la minería, en dónde se van a localizar las sidres, si es que funcionan, porque esa es una pregunta que está por resolverse, eso va a depender de la capacidad de todos, comenzando por las comunidades locales. ¿Lo vamos a permitir? ¿Cuál va a ser nuestra capacidad de movilización? He mencionado al sesgo el tema de los pueblos étnicos. Ustedes saben muy bien, este es un terreno que no está exento de conflictos. Hay conflictos históricos entre las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y otras comunidades. Hay conflictos. Obvios, no estamos en un medio de ángeles. Hay conflictos. Lo que yo sí reivindico es que esos pueblos que convergen en esos territorios tienen también la capacidad de resolver sus problemas. Yo tuve la experiencia de una reserva campesina con un resguardo indígena en El Pato y allí no se presentaron conflictos porque se supieron tramitar. Y creo que esa es una posibilidad que tenemos nosotros que apoyar. No que cuestionar simplemente y negarla, no, apoyarla en su construcción, en su desarrollo. Muchas gracias. Ahora le toca a Alexandra. Bueno, ya lo decía el profe Fajardo, lo que viene debe ser más duro que lo que estábamos viviendo, porque es a nosotros a quien nos toca exigir que se implemente lo que ya está acordado. ¿Qué estrategias utilizaremos para la agricultura familiar, para que no sea la que propone el gobierno? Pienso que el fortalecimiento de las organizaciones y a las bases, ese fortalecimiento debe hacerse a través de la formación, de la concientización y el fortalecimiento a crear el cooperativismo que está contemplado dentro de los acuerdos. ¿Cómo defender o cómo proteger nuestras semillas? Resistiendo, organizándonos, movilizándonos y exigiendo que esa resolución 970 sea derogada. Y un reto grandísimo para nosotras las mujeres, que si bien es cierto, las campesinas y las mujeres de ciudad tenemos el doble trabajo, que es mantener un hogar y salir también a la lucha hombro a hombro con estos hombres que tenemos que estar acompañándolos. No estamos ni delante ni atrás de ellos, sino al lado. Entonces es como una concientización de equiparar las labores que tenemos. Muchas gracias.